¿Sí sabe el coro aquí que dice? Tómala que es tuya, tómala que es tuya. Ok, sí, chicos, solicito un caballero aquí en la tarima. La Wisa quiere venir a su cintura. Ok, sí, tremenda, solicito un caballero, pero que lo sepa mover. Tómala que es tuya, tómala que es tuya. ¿Cómo dice? Tómala que es tuya. Agárrala, agárrala, agárrala. Suave, suavecito, papi, suave. Suavecito, papi. Vengo, vengo, violenta. No soy como esa chica que te baila.